comunidad. Les dejo con este tema y ya volvemos con todo, con todo lo que será esta noche de, con lo mejor del rock, pop y los ochentas. Yeah. reúnes cada noche a escuchar guitarras, baterías y sacudir lo que queda del día. Aquí comienza La Comunidad. Dejamos con ustedes por la 91.7 a Erkov Sánchez. Ahora sí que sí, estamos de vuelta, señoras y señores, haciendo esta segunda temporada de La Comunidad. Así es, estamos de vuelta a nuestra segunda temporada de esta comunidad. No hay primera sin segunda, y aquí estamos de vuelta, haciendo de las nuestras. Pueden simplemente enviar mensajitos de audio si quieren escuchar alguna canción, programar junto a nosotros, y contarles que estoy acompañado por dos grandes, como siempre, Cerrajería Moore, ¿ya? Y Tiendas BK. Así que ahí les voy a ir contando qué nos traen estos muchachos para esta nueva temporada. Tendremos más amigos acompañándolos, atentos y preparados. Bien, contarles que hoy 5 de octubre de 2021, el año pasado era nuestro segundo día de trabajo y se repite nuevamente, porque yo partí el 4 con todo el equipo celebrando nuestro cumpleaños y ahí partió esa primera temporada de La Comunidad. Señores y señores, simplemente a disfrutar del buen rock, del buen pop y tendencias. Hablaremos de cine, de series, escucharemos buena música. Así que, señores y señores, está de vuelta La Comunidad con esto del rock, pop y ochentas. Como dice un amigo que tengo en otro país, démosle play a la noche y vamos con esto que es Electric Light Orchestra, Mujer Malvada. Y luego vamos con los chicos de Green Day con América Idiota. Y los Guns N' Roses, Mejor. Señoras y señores, La Comunidad. Démosle play en la noche. You made up to love me, but they're broken free.